Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Que ya que empezamos con las lluvias, la época de lluvia, bueno, pues agua para las plantas, pero también un poquito de frío, por lo menos acá en la zona de los Mijes, y por lo menos acá en San Pedro y San Pablo Ayutla, donde se encuentra instalada nuestra radio comunitaria con Gana, pues ya empieza el frío. Ya hay que empezar a sacar las chamarras más gruesas, los gorritos, los guantes, porque bueno, el frío está, pues supongo que va a ser cada vez más, y además, bueno, para no enfermarnos, ¿verdad? Y bueno, también para no enfermarnos, pues hay que comer saludablemente para que podamos seguir caminando, existiendo y podamos seguir escuchando aquí tu programa La Boca del Dinosaurio, que se transmite en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, desde San Pedro y San Pablo Ayutla, por supuesto. Gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a toda la gente que sintoniza nuestra radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Después de, pues, de la rúbrica, que te voy a dejar con una canción que se llama Cueca Rodada. La Boca del Dinosaurio. La curiosidad que tengo para ti el día de hoy es algo sobre las mariposas, el sentido del gusto de las mariposas. ¿Tú sabes que su sentido del gusto lo tienen en las patas? ¡Sí! Ellas lo tienen en las patas. Pues mira, las mariposas no tienen boca que les permita morder o masticar. Tienen una, seguramente tú lo has visto, lo has observado, una estructura similar como a una lengüita larga, así, que es esto, esta de como lengüita que tienen se llama probóscide. Ellas la utilizan para beber el néctar de las plantas, los jugos o el agua, pero esta trompita no tiene ningún órgano sensorial del gusto. Mm-mm. El sentido del gusto lo tienen en la parte inferior de sus patas, como te decía. Ahí se encuentran sus órganos sensoriales, gustativos. Por ahí ellas pueden saborear tan solo con posar una pata sobre su comida. Saborean. Así cuando las mariposas una mariposa está posada en una hoja, puede probar si es buena para poner sus huevecillos, que bueno, pues que darán alimento a sus orugas, porque ves, tú sabes también eso, ¿verdad? Que de las orugas se transforman en mariposas. Bueno, pues de esa manera es como las mariposas saben, prueban las cosas. ¿Tú lo sabías? ¿No? Bueno, pues ahora ya lo sabes. Además, ¿sabes de qué? Quiero comentar otra cosa. Las mariposas únicamente se alimentan de líquido. Por lo general, del néctar de las plantas, que es la base primaria de su alimentación. El néctar de las plantas, seguramente las has visto por ahí revolotear entre las plantas. Y bueno, tomar el néctar, ¿verdad? Eso es lo primeritito que ellas comen, o más bien beben, porque bueno, es líquido. Y bueno, pero una mariposa no puede vivir solamente de azúcar. Necesita también minerales. ¿Y sabes dónde encuentran ellas los minerales para complementar su dieta de néctar? Ellas beben en los charcos de lodo, que tienen tierrita, ¿sí? Porque bueno, pues allí esos charquitos son ricos en minerales y en sales. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías eso? Bueno, pues ahora ya lo sabes. Si alguien te dice que con esa como lengüita o trompita que tienen las mariposas, con eso sienten los sabores, pues no. Ellas tienen el sentido del gusto en las patas. Cascabeles y cascabeles.

la lengua, las mejillas y también los labios, e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u. Si lo dices muchas veces, probablemente te canses, pero es parte del trabajo. Es un buen gimnasio esto. Es el gimnasio para nuestra boquita. Ahora sí, ¿estás listo? ¿Estás lista? Va el trabalenguas. Apréndetelo, apréndetelo para que lo puedas decir muy rápido y después le digas a alguien a ver si es capaz también de enunciarlo, a ver si también es capaz de decirlo de así de rápido como tú lo vas a lograr, ¿sale? Nuestro trabalenguas dice: en una zarzamorera estaba una mariposa zarzarrosa y alicatosa. Cuando la mariposa zarzarrosaba y alicataba, las zarzamoras mariposeaban. Híjole, este sí que está complicado y largo, ¿verdad? Pero no lo tenemos que aprender y ya verás que sí lo vas a dominar. En una zarzamorera estaba una mariposa zarzarrosa y alicatosa. Cuando la mariposa zarzarrosaba y alicateaba, las zarzamoras mariposeaban. Híjole, pues espero que te lo aprendas y que lo digas rápido. Lo vamos a hacer una última vez muy lento para que te lo aprendas y cuando ya lo domines, lo dices muy rápido y en el día que nos veamos, lo puedes compartir, ¿sale? En una zarzamorera estaba una mariposa zarzarrosa y alicatosa. Cuando la mariposa zarzarrosaba y alicataba, las zarzamoras mariposeaban. Bueno, ahí te lo dejo de tarea. Si yo me pongo a cantar musiquitas de colores, hasta bailan caracoles al compás de los tambores. Y si me pongo a tocar, me acompañan los jilgueros, las alondras, los orzales con sus cantos mañaneros. ¡Alto! Grillos me arrullan con suavidad. Y si me pongo a pensar, no hay un momento del día en que la música no alumbre mi vida con alegría. Al tum, tum, tum, tum, turun, tum, tum. Al tum, tum, tum, turun, tum, tum. Y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Y En esta sección de jugar y jugar, te voy a invitar nuevamente a nuestra ludoteca allá en el Centro Social Ayuc, una ludoteca bien bonita que estamos reformando y que además estamos aumentando también el número de juegos que tenemos allí. Y el juego que te voy a compartir hoy, no sé si lo conozcas, se llama Colorful. ¿Cómo ves? Es un juego de tarjetas de colores, tarjetas transparentes que tienen figuras de colores. Tú, no sé si lo has jugado, no sé si lo conoces, pero tiene 18 tarjetas con figuras de colores: verde, blanco, morado, rojo, azul, tiene amarillo también, varias figuras que además, bueno, para poder jugar, además tiene un tablero en donde se van a ir poniendo las tarjetas para formar las figuras que nos va a presentar este juego de Colorful. Este juego es solamente para una persona, pero el rango de edad es entre los 5 años y los 99 años. Así que tú, si tú tienes 5 años o más de 5, seguramente que lo vas a poder jugar. Allá en el Centro Social Ayuc tenemos algunos. Así que bueno, ahorita te voy a explicar de qué se trata este juego. Solamente, pues recuerda, se llama Colorful y tiene unas tarjetas con figuras de colores y un tablero para poner las tarjetas. Ah, y además un librito de retos. Tiene 100 retos para resolver. ¿Cómo ves? No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues el juego de Colorful consiste, primero tiene estos 100 retos divididos en cuatro, digamos, en cuatro rangos. El rango de principiante, de junior, de experto y de máster. ¿En cuál te vas a colocar tú? ¿Principiante? ¿Máster? ¿Experto? ¿Junior? ¡Ándale! Pues bueno, pues así como lo vas avanzando y vas resolviendo, es que también vas pasando de rango. Te decía, estas tarjetas se ponen en el tablero, pero no es tan fácil, porque el librito de retos te presenta una figura te presenta una forma que a veces tiene dos o tres colores y tú tienes que investigar con estas tarjetas de colores cómo ponerlas una tras otra para poder resolver el reto. Eliges las tarjetas que necesitas y las colocas en el soporte en el orden y la orientación adecuadas. Así es como tienes que hacer. No las puedes colocar con la parte inferior hacia arriba porque de solamente de un lado tiene color, del otro lado es blanca. Así que solamente del lado de color las puedes poner para ir resolviendo los enigmas, los retos e ir averiguando cómo puedes poner una tras otra esas tarjetas para llegar a la figura que te pide el reto. Y también a veces necesitas el fondo blanco. El soporte donde se ponen las tarjetas trae un fondo blanco y a veces ese fondo blanco también juega para resolver el reto. Así que tienes que estar muy listo, muy lista para hacerlo. Está bastante interesante, ¿eh? O sea, tiene una figura, por ejemplo, de media estrella, otra de un cuadro, un circulito al que le falta un cuarto del círculo, ¿verdad? De colores, pero la cosa, el reto está en descifrar cómo poner las tarjetas para llegar a las figuras que te muestra el librito. Colorful se llama. Así que si tú quieres jugar este juego, si te interesa, pues acércate allá a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Allí los tenemos, allí te lo podemos prestar para que lo juegues allí. No lo podemos prestar para casita, pero sí para que lo juegues allí.

lo que este niño sentía en su interior, un sentimiento prohibido a los demás, que no lo entienden, pero está en su corazón. Siempre te lo han dicho, Luis Gerardo, tú tienes tu corazón, pero no es para otro niño. Luis Gerardo, tú eres un varón, desde siempre te lo han dicho. Luis Gerardo, tú tienes tu corazón, pero no es para otro niño. Sentí en realidad, la familia se escandalizó, ya no fue nunca el orgullo de mamá, y su papá lo rechazó. Ella en la escuela tampoco le fue bien, todos los niños no dejan de molestar, el señor cura, la monja y el director. Nadie lo entiende, nadie lo quiere escuchar. Luis Gerardo, tú eres un varón, siempre te lo han dicho. Luis Gerardo, tú tienes tu corazón, pero no es para otro niño. Luis Gerardo, tú eres un varón, desde siempre te lo han dicho. Luis Gerardo, tú tienes tu corazón, pero no es para otro niño. Estás escuchando la boca del dinosaurio. En la sección de nuestro refrán, de nuestro proverbio, de esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, un consejo o enseñanza, te voy a compartir este. A mí me gusta muchísimo, porque además suena divertido. Dice, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Tú vas a decir, o sea, ¿cómo? ¿Estamos jugando béisbol o qué? Porque eso de pichar, de cachar y de batear, bueno, pues viene del béisbol, pero no. no es para jugar béisbol, ni picha, ni cacha, ni deja batear. ¿Sabes cuándo se utiliza este refrán, este proverbio? ¿Sabes lo que significa? Bueno, pues te lo comparto. Significa, muchas veces hay personas que no hacen nada, pero que tampoco dejan hacer nada. ¿Te ha tocado alguna vez que tú vas a hacer algo? Ah, no, y rezongan. Las pones a hacer algo y rezongan, pero tú vas a hacer y no te dejan hacer, ¿verdad? Es decir, ni hacen nada ni dejan hacer nada. Por eso dice, se dice, ni picha, ni cacha, ni deja batear. No hace ni deja hacer. Bueno, pues en esas situaciones, cuando te encuentres con una persona así, que no hace nada, que se la pasa protestando, pero que tampoco te deja hacer a ti nada porque se la pasa enjuiciando o algo, allí es cuando puedes aplicar este refrán. Yeah. Adivina, adivinador. Adivina, adivinadora. ¿Qué tal? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás lista? Pues sí, ya estás bien despierta, ¿verdad? Recuerda, ponte una chamarrita, ponte algo porque pues el frío ya empieza a así como a descontrolar nuestro sistema inmunológico y si no estamos preparados, si no estamos fuertes, nos puede enfermar. ¿Sí? Bueno, pues ya que estás listo, lista, te va la adivinanza del día de hoy. Todos pasan por mí, pero yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, pero yo nunca pregunto por nadie. A ver qué es. Sí, ¿verdad? Ahora sí, no está tan fácil. Todos pasan por mí, pero yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, pero yo nunca pregunto por nadie. Te recuerdo que nuestro programa de hoy, de La Boca del Dinosaurio, está grabado. Por eso no te pido que nos llames y nos dé la respuesta. Pero sí sé que en casita estás atento, atenta, y que puedes saber la respuesta, o que puedes preguntar la respuesta, o que entre varios pueden tratar de encontrar la respuesta y, bueno, compartirla. Y eso es parte también de la diversión. Todos pasan por mí, pero yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, pero yo nunca pregunto por nadie. Un tesoro es una piedra en el bolsillo, un tesoro es un gran cofre escondido en un lugar. Un tesoro pueden ser todas las cosas si las miras con los ojos para verlas de verdad. Una cáscara de nuez es un barquito, una caja es una torre donde vive el capitán. Un tesoro es una llave que da cuerda y abre un mundo de sonidos, la cajita musical. Somos buscadores de tesoros, vamos aprendiendo a encontrar. Somos los amigos de este equipo, pero lo que más nos tesoro es un gran cofre escondido en un lugar. Un tesoro pueden ser todas las cosas si las miras con los ojos para verlas de verdad. Somos Y del libro Vuelo de Voces, esta antología de Rodolfo Fonseca, pues en este su libro recoge un fragmento de una oda que escribe Pablo Neruda, él era chileno, y que titula Oda al Gato. Vamos a ver de qué se trata. Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo. haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina. El poeta trata de imitar la mosca. Pero el gato quiere ser solo gato. Y todo gato es gato. Desde bigote a cola, desde pensamiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. Oh, fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnástico y ajeno. Profundísimo gato, policía secreta de las habitaciones, insignia de un desaparecido terciopelo. Seguramente no hay enigma en tu manera. Tal vez no eres misterio. Todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso. Tal vez todos lo creen. Todos se creen dueños, propietarios, tíos, de gatos, compañeros, colegas, discípulos o amigos de su gato. Yo no suscribo. Yo no conozco al gato. Todo lo sé, la vida y su archipiélago, el mar y la ciudad incalculable, la botánica, el gineceo de sus extravíos, el por y el menos de la matemática, los embudos volcánicos del mundo, la cáscara irreal del cocodrilo, la bondad ignorada del bombero, el atavismo azul del sacerdote. Pero no puedo descifrar un gato. Mi razón resbaló en su indiferencia. Sus ojos tienen números de oro. Quiero ver. Aquí están los ojos del gato amoroso. Aquí están los ojos. Yo los encontré. Muestra la nariz del gato amoroso. Muestra la nariz, que la quiero ver. Esta es la nariz del gato amoroso. Esta es la nariz. Yo ya la encontré. Muéstrame la boca del gato amoroso. Muéstrame la boca, que la quiero ver. Aquí está la boca del gato amoroso. Aquí está la boca. Yo ya la encontré. Muestra las orejas, que las quiero ver. Aquí están las orejas del gato amoroso. Aquí están las orejas. Ya las encontré. Ya todo el gato lo encontré. ¿Cómo se dice en mije? Casa. Tuj. Totk. Tuk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Casa. Tuj. Respuesta correcta. Mariposa. Totk. Bueno, pues ahí está la respuesta de la palabra nije. Recuerda, es otra palabra para meter en nuestra alcancía de palabras. Después las ocuparemos. Por el momento, guárdala allí en tu alcancía de palabras. Del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, en su sección que él denomina Releer la vida, te comparto a la vez que él nos comparte un pensamiento de Friedrich Nietzsche, que dice: ¿cómo puedes llegar a ser pensador si no pasas por lo menos la tercera parte del día sin pasiones, sin gente y sin libros? Con Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, como te decía, este programa está grabado, pero no por eso no vamos a saludar a todas las personas que hoy festejan algo o cumplen años. Claro que las vamos a saludar, claro que les vamos a mandar saludos, claro que les vamos a mandar felicitaciones, claro que les vamos a mandar un abrazo a distancia, una despeinadita también, una gran sonrisa, por supuesto, que la pasen muy bien, que disfruten su día, sus momentos, los segundos, ¿verdad? Los segundos de existencia, que los disfruten en compañía de quienes ustedes quieran. O también en soledad, que lo disfruten muy bien. Saludos a todos ustedes. Y también saludos, por qué no, a todas las personas que nos alcanzan a escuchar en la frecuencia de la radio comunitaria Concaná, en el 102.1 FM. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que pues sigue el programa de cada lunes, La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias. Y para los que cumplen años, allí les mandamos esta canción que se llama Hoy es tu cumpleaños, de Javier Gil. Chang yatshi Metzhemut hadagok shibik Tamachau kuam nanot medan Na puk, na wet spots tak nik. Cuz that mets kap schmuck ei cham ha. Yen huk jachten öd mets dame dek. Getrak du, getrak ei. Es stamp ja dat. Mai schu, mai chmö, spart, schäsch, et staut guck dat, den dechm dag, nu guck dük tja metz nu i. Moyen bios kuchu jeb tja metz mgaschen, tja metz mgaschen, Chamez gashur, moyem dios kukuye, chamez gashur, chamez gashur. Moyem dios kukuye, khadgo. Moyem dios kukuye, chamez gashur, chamez gashur. Моем дёс купує чамец нашим же, чамец нашим же. Моем дёс купує пхадго. А вох мукем, а дом дем, а дом мук не ду. Cham na miecie, kot ma zaun ma gengon. Hitz mgu nogt, hitz mach tak tuts na stukshut. Mok shi shet, kan ich hun met zin chun shkak bich. Moyem dios kuchu jeb, cham mez gashun ru, cham mez gashun ru, cham mez gashun ru. Моем дёс кукуе, чам мэс гашэн жэ, чам мэс gotta go. Moyen Dios kukuje, cham es da schön je, cham es da schön je, cham es da schön je. Moyen Dios kukuje, cham es da schön je, cham es da schön je. Las travesuras de Osauri. Mira, todo está regado, mucho líquido regado. Bueno, pues, ¿qué estaba haciendo? Osauri, pero ¿por qué regaste todo ese jabón? Todo es... Ay, Osauri, las burbujas, querías hacer burbujas. El líquido de las burbujas, por eso se oye haciendo burbujas. Pero las burbujas, acuérdate, no se hacen así, no se soplan dentro del recipiente. Las burbujas se soplan hacia afuera, hacia el aire, para que salgan las burbujas. Así, bueno, sí, cierto, tienes razón. También salen burbujas, pero esas no vuelan, no se suspenden en el aire, solamente se quedan en el vaso. Mira nada más qué montaña de burbujas, y además se tiran. Y nos podemos resbalar, Osauri. Pues sí, porque es un jabón que contiene... Digo, es un líquido que contiene jabón. Ay, y no tenía... Ah, claro, es que no tienes este como... Que es como un alambrito, ¿verdad? Como con un agujerito para hacer las burbujas. No tenías uno y querías hacerlo con el popote. Ay, Osauri. Bueno, mira. Bien, si yo ya... Sí, Osauri, entiendo, sí. Vamos a hacer una cosa. Ahorita vamos a fabricar uno de estos que me pides para poder hacer las burbujas que se vayan al aire, ¿sí? Pero todo esto que está tirado, todo este jabón que está tirado en la mesa, en el piso, lo vamos a limpiar, ¿sí? Porque pues nada más está desperdiciado y además nos vamos a resbalar con ese. Es bastante resbaloso. Y después hacemos este aparatito que me pides para hacer burbujas y salimos a jugar un rato. ¿Sí? O aquí adentro porque luego hace frío. ¿Sale? Pero me ayudas primero con un trapito, sí, y con agua. Ajá, los dos lo hacemos. Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Sale? Y jugamos después a hacer burbujas. Muchas burbujas, todas las que quieras. ¡Sale, Osauri! Las travesuras de Osauri. Agüita dulce, agüita. Soy una laguna, soy lombriz, soy un sapito feliz. Soy la corriente, soy el cielo, soy una luna en la fuente. Agua querida, agua mi amiga, agüita dulce, agüita. Y bueno, amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar, pues también aquí, yo sé que es tempranito, pero hay mucha gente que ya está, pero con mucha energía para el resto del día, para el resto de la semana. Gracias por estar con nosotros. Llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio, grabado, ¿no? Siempre estamos aquí al pie del cañón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, sin más por el momento, nosotros estamos ahorita en talleres de verano, allá en el Centro Xalayuc. Estamos con mucho, mucho trabajo, pero muy, muy divertidos, aprendiendo muchísimo, disfrutando muchísimo, sobre todo, y pues eso, aprendiendo cosas que tienen que ver con el arte, ¿verdad? Estamos pintando, estamos haciendo un libro, que eso es bien bonito, jugando, pues ahí estamos. Y bueno, pero de todas maneras, también estamos aquí y estaremos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues sin más por el momento, me voy a despedir de todas y todos ustedes. Les voy a dejar con una canción que a mí me encanta, se llama Nadie, y la canta el grupo Monedita de Oro, y me encanta porque lo que dice, que nadie nació sabiendo las cosas. Las vamos a ir aprendiendo, las vamos a ir intentando y las vamos a ir dominando, las que querramos. Las que no, pues no, ¿verdad? Si no quieres aprender algo, pues no lo haces y no lo intentas. Pero si quieres aprender algo y dominarlo, pues lo vas a hacer, lo vas a intentar y lo vas a practicar muchas veces hasta volverte un maestro, una maestra de eso. Así que por eso me gusta. Nadie nació sabiendo nada. Y si las cosas no te salen, pues vuélvelo y vuélvelo y vuélvelo a intentar, que en algún momento te saldrán y lo dominarás. Cualquier cosa. Y también, pues puedes pedir ayuda, ¿verdad? Estar acompañado, acompañada de alguien que sepa un poquito más que tú. Nunca te avergüences por no saberlo. No, porque todos pasamos por eso. Todos y todas pasamos por eso. Y fuimos aprendiendo también de alguna de otra manera. Algunos nos cuesta más trabajo que a otros, pero todos podemos llegar a hacerlo. Así que bueno, pues te dejo con esa canción de Nadie, del grupo Monedita de Oro. Me despido y nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Un programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, mucho, pero mucho, muchísimo cariño para ti, para ti, para ti y para ti, desde donde quiera que nos escuches. Thank you.